Este libro está embarazado, nacerá el mes que viene. Os regalo unos cuantos poemillas cortos de aquí. Es un libro que no se parece a nada y cada poema es de un tema y qué sé yo. Y venga, os lo dedico. Este poema se titula Diablito de mi guarda. Siempre he oído el ángel de la guarda, ¿verdad? Diablito de mi guarda, inquieta compañía, líbrame del mal noche y día. Tú puedes. No digo que te vayas, digo que te quedes. Diablito de mi guarda, te comprendo y te comprendería. En el fondo quieres ser mi ángel de la guarda y por eso le envidias. Diablito de mi guarda, misteriosa compañía. Nadie te quiere. Nadie te estima. Por eso haces el mal. Para hacerte notar. Diablito de mi guarda. Estar solo es tu infierno. Si vienes a visitarme, te peinaré los cuernos. Es que esto es...